Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un programa más de los ignotos. Quise sacar la cuenta de cuántos programas voy, la verdad no me acuerdo. Tengo que buscar en un montón de cosas, creo que ya se los conté. Pero es el tercer año, eso seguro. Que me aguanta Roxy acá, que me aguantan ustedes. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Arranqué con Motorhead porque hoy es el cumpleaños de una persona muy especial para mí, mi amigo Damián Chovidal. Así que ese temita era puramente y exclusivamente para él. Después pasó Pantera, que se lo voy a dedicar al señor Contiluc, de la República Separatista de Otamendi, que hoy estuve con él. Así que espero que le haya gustado el tema que elegí. Nada, quería poner dos temas clásicos para el arranque, para entrar en calor. Justamente el otro día estaba leyendo la anécdota de cómo se hizo el tema este de Pantera, que por eso arranca, creo que en el minuto 4, el minuto 5 recién que se escucha el redoblante, y es porque, como toda sala de ensayo, una vez que se termina de ensayar, se empiezan a desarmar las cosas, los primeros que se van siempre son el cantante, el guitarrista, el bajista, el batero, siempre queda último. Lo digo con conocimiento de causa y mucho. Y se puso a tocar, Vinnie Paul se puso a tocar eso que se escucha al principio del tema, y a su hermano le gustó, entonces volvió a chufar la viola y ahí salió la intro del tema. Cosa que no lo sabía, les digo, me enteré hace poco leyendo una headbanger. Como dato curioso, le digo, el tema Primal Concrete Slash. Y nada, Motorhead, obviamente Sacrifice, del disco del año 95. El último disco que grabaron los Motorhead siendo 4, en el año 95. ¿Qué tengo hoy? Tengo de todo un poco. Armé unos bloques puramente, exclusivamente pensando en un par de amigos que escuchan siempre. Tengo un black para lo último de unos pibes que sacaron hace poquito. Tres temas nomás. Esas bandas black que 2x3 salen, que no se saben de dónde son, ni quiénes son los miembros, ni cuántos son. Pero salen cosas buenísimas. Y para seguir, les traje lo nuevo de Loco Biafra. Lo nuevo de Yelo Biafra and the Guantánamo School Medicine, banda que armó en el año 2008, sacó dos discos, y este que les traigo es el adelanto del próximo disco, que no me acuerdo cómo joder acá se llama, pero el tema se llama Taliban USA. Escuchalo a Biafra, como siempre, dale. We'll be right back. land. Family values, Bob hates kids. Unborn child is sacred. But once they're born, to hell with them. No welfare or leave for mom. Got the schools, got the less our guns. As our ages are teen enough. Run in prison, away for you. Like us, we set off bombs. Bust the clinics with baseball bats. Lock the doors, shove in your face the defeatist photographs. Be done, read and free. God's handmade plan for you. Hosted, wanted, dinner and night. Bueno, ese era el Loco Biafra con los Guantánamo School Medicine. Temazo, dice el veterano. Escuchame. Y este se lo voy a dedicar a Claudito Stojic, que la otra vuelta hablando con él le dije que iba a poner entero el temita que hizo el Decline, que hicieron los 9FX con la orquesta esa. No me acuerdo dónde Joraca era. Pero bueno, al final no lo traje. Me colgué porque siempre me pongo a armar. Voy pensando los temas en la semana, cuando voy caminando así, y después cuando me pongo a escribir, algunos son los que pensé, pero después me aparecen otros. Pero por suerte, aparecieron otra vez los 9FX con este tema que es una nueva versión que grabaron con los Avenged Sevenfold de un clásico del que está incluido en el Panging Drool, el disco del año 94, para mí el mejor disco de los 9FX. El tema, estoy hablando del Linoleum, pero ahora le cambiaron, le pusieron Linoleum. Lo sacaron en un vinilo, que de un lado tiene el Decline con la orquesta esta, y del otro lado metieron este temita. Y por suerte lo subieron a YouTube y nosotros lo pudimos escuchar, así que bienvenido sea, y escuchá qué linda versión que hicieron los 9FX de este clásico, clásico, pero clásico del Panking Drumming. ¡Dale, Roxy! We'll be right back. to my bed. That's me on the street and I'm walking with my kid. When she told me she knows everything I did, because she just finished our book. What? Wait, what? What the fuck? Bueno, eso eran los 9 Fed. ¿Te gustó? A mí me encanta. No puedo parar de escucharlo desde que lo... Igual supieron un par de cosas más. Estuve mirando también. Como saben, para los que siguen la banda del gordo Fatmay, es bastante... ¿Cómo es? De hacer muchas cosas. Y subieron varios temas que hicieron en esta cuarentena. Así que bienvenido sea. Y aparte, hablando de esta cuarentena, quiero felicitar a Gonza Pérez, a Mateo, a Melanie, que la estuve pasando acá en la radio, y a mi amigo Pablito Piatti, que sacaron un proyecto nuevo, que lo estuve escuchando hoy, lo subieron hace un rato, se llama Emboscada. Pueden encontrar los dos temas en Badcamp. Muy bueno, quería felicitarlos, por ahí se está escuchando Gonza. Piatti debe estar mirando fútbol, pero es más probable que me esté escuchando Gonza o Melanie. Los felicito, chicos, por lo que hicieron. Para que los quieran escuchar, ya les digo, Emboscada, lo buscan en Badcamp. Hay dos temitas. Me acuerdo que uno se llamaba No. El otro no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, desde acá, mis felicitaciones. Y aparte, que siga haciendo música la gente en cuarentena. Ayer salió con un tema también, El Cape. Muy lindo tema. Que ahora estoy esperando que termine de hacer otro, que ya me lo va a mandar, así los presentamos. Que por suerte tengo esa suerte de que los músicos me mandan para escuchar las versiones, las primeras versiones, y después cuando le suman cosas, y con el Cape venimos haciendo eso, él me viene mandando temas, así que muy agradecido estoy. Le mando un abrazo al señor Tito Queipo, que está trabajando, que siempre me hace el aguante. Le mando un abrazo también a Gastón, de Frente al Final, que hace un ratito estaba hablando con él. Así que muchísimas gracias, gente. Para seguir, ¿con qué sigo? Ah, tenía ganas de escuchar Ramones, pero dije, vamos a hacer una excepción, vamos a escuchar temas de Los Monchos tocados por otras personas, que ya lo he hecho, pero en este caso obviamente traje algunos que nunca pasé. Primero que nada, este pelado limado que se llama Nick Oliveri, bajista de los Queen of the Stone Age, por ahí lo conocen más por eso, pero de muchísimas bandas más. Con su banda Mondo Generator, que la armó en el año 97. Tiene 6 discos. Este tema lo encuentran en el disco Dead Planet del año 2007. Escuchá qué buena versión de Mental Hell. Mental Hell ya lo he pasado. Mental Hell le comenté una vuelta que cuando tocaban Desorbitados, banda de punk rock de acá de Campana, después que falleció Joey, quisimos hacer una especie de tributo en un recital que justo nos venía. Y creo que tocamos como 12 temas de Ramones, uno atrás del otro, obviamente, como Ramones lo dicta. Y el único tema que elegí yo, el único tema que pedí tocar, fue este, Mental Hell. Así que escucha qué buena versión que hizo el pelado Oliveri. Vamos. Station. Bueno, ese fue el Pelado Oliveri. Y para seguir, porque son tres temas que traje de los Monchos, hechos por otras personas, les traigo este hermoso temita, I Wanna Live, de hecho por los H2O. Que este tema lo encuentran en el disco Don't Forget Your Roots del año 2011. Estamos acostumbrados a escuchar los H2O, obviamente, para los que escuchamos música y mucho haciendo hardcore. Hicieron una muy linda, pero muy linda versión de este temazo, así que disfrútenlo. Sigamos. Bien ahí, yo también estoy moviendo la patita a Coto, le mando un saludo a mi amigo, el Coto Bancheri, que estaba moviendo la patita con el tema de NoFX y con el tema de los Monchos. Y para cerrar este bloquecito medio ramonero de base, pero hecho por otros pibes, traje este temita de un muy conocido fanático de los Ramones como es Eddie Vedder, con los Dementes de Seque. Banda que ya les he pasado, unos locos hermosos. Si no lo conocen, busquen Seque, con Z y K. Y K. Muy buena banda. Este tema lo encuentran en el disco del 2003, un tributo a Ramones, uno de los millones de tributos a Ramones que hay. Se llama We Are Happy Family. Y el temita que hacen es I Believe in Miracles, tema que tuve el agrado de escuchar viendo a Igor y a Max Cavalera. El Gordo Cavalera dijo, vamos a hacer un tema de los Ramones, y saltaron con este tema. Un día que fui con Juan Cruz, estábamos con Juan Cruz y con Marianito del Teso, y nos dimos el placer de escuchar este temón, hecho por los hermanos Cavalera. Pero en este caso lo vamos a escuchar a Eddie Vedder y a estos pibes de Seque. Muy linda versión, y ya después vengo con un poco de punk, pero en español, tío, dale. To be Excelente. Bueno, le mando un abrazo al querido Mate. Mate querido, espero que estés sentado tomando un aperitivo ahí, porque este bloque lo armé puro exclusivamente pensando en vos. Hoy tenemos bloque Mansilla y aparte tenemos bloque Mate. Son tres al hilo. Vamos a escucharlo, tranquilo, yo me voy a fumar un cigarrillo. Suban el volumen. Vamos a escuchar un poco de punk vasco. Es una forma, lo elegí también porque es una forma, a veces ustedes ya, el que me viene escuchando ya me conoce, a veces se me sale la cadena y hablo de cosas que no tienen nada que ver con la música, como por ejemplo cosas políticas, que no tengo ganas de hablar, pero a veces se me saltan los cables y las digo, como las digo acá, las digo en la calle o las digo con el que estoy hablando. Últimamente, como estamos viviendo esta etapa que no está para nada buena en ningún sentido, estamos todos mal por distintos motivos. Voy a dejar que el señor Evaristo Páramos hable por mí, así que espero lo disfruten. Son tres al hilo. Yo ahora vuelvo, dale, que hable Evaristo. ¡Vamos! Holocausto, esto es el final. Bueno, Evaristo ha hablado y con el último tema del año 2007 ya dijo todo, ¿no? Lo que nos está pasando. Me alegro, Mate, que te haya gustado el bloquecito. Lo que Mate, le encantó al Mate. Así que hice bien las cosas. ¿Cómo es? Para arrancar, bueno, La Polla. La Polla Récord del disco número 12 de La Polla, el Bocas. Es el anteúltimo disco de La Polla Records, del año 2001. Después pasó De Cagas, tema que ya he pasado varias veces. El único disco que sacaron en el año 2002, se llama Nuevos Héroes del Rock. Y para cerrar, como dije, un temazo de Gatillazo, que está en el segundo disco. Tienen 6 discos los Gatillazos. Está en el segundo disco. Por lo menos a mí, uno de los que más me gusta, se llama Dianas Legales, del año 2007. Ahora me voy a hacer un bloque para mí, me armé un bloque para mí, exclusivamente para mí. No es de egoísta, pero ¿por qué? Porque tiene 3 temas al hilo, van al hilo, ¿esto, Rochi? Sí, también, 3 temas al hilo, pero la diferencia es que los temas que me gustan a mí no superan el minuto 26. Cortito, pum. Primero, lo único que le voy a decir es que voy a arrancar con los temas de los Beastie Boys. Después les cuento la historia del tema. Pero por ahora, hardcore. 3 bandas, 3 temas, no superan el minuto 24, creo, en realidad. Así que, dale. Yeah! vamos. Les dije que era cortito, ¿viste? Pobre Juan. Juan Ibaldi, un gran abrazo a vos y a tu hijo. Después de haber escuchado esto, creo que habrá temblado la mesa, más o menos. Pero bueno, hoy traje hardcore poquitito. Corto, cortito y al pie, conmigo siempre. Pero bueno, ahora relajamos otra vez. Ahora relajamos otra vez. Violas más limpias. Espero que te haya gustado, si estás escuchando desde el principio, el tema de Motorhead, con el que arranqué. Pero muchísimas gracias, Juan, por estar escuchando. Le mando un abrazo a mi amigo David también, que me decía, hice un, ¿cómo fue que me puso? Tres al hilo de baristos, y la situación lo amerita. La situación mundial lo amerita escuchar Evaristo, así que bienvenido sea siempre, Evaristo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, para seguir, les cuento lo que pasé. Primero los Beastie Boys, de un EP que sacaron en el 95, que se llama Aglio e Olio. Es un trabalengua. Aglio e Olio. Disco que dura 14 minutos, tiene 10 temas incluido. Cierra el disco Light My Fire de los Doors, en una versión muy particular. Pero un disco muy, muy, muy recomendable, los Beastie Boys. Después seguí con una banda tejana. La banda se formó en el año 99, se llama Blunt Force Trauma. Pueden encontrar dos EP, tiene un split también del año 2010. Y este que pasé es su primer disco, que salió en el año 2012. Después seguí con This Is Hell, una banda neoyorquina del año 2004. Sacó 5 discos, también tiene 5 EPs. Este es uno de esos EPs, sacaron en el año 2009, se llama Warbirds. Pero bueno, como les dije, hardcore cortito y al pie. Y ahora, como siempre, el ya clásico, y llegó justito a la mesa, armé el bloque Mansilla. Como les dije al principio, armé bloques pensando hoy en dos oyentes en particular. Ya después, más adelante, puedo armar más, obviamente. Como siempre digo, los ignotos, hay mucha gente que me ayuda a hacerlo, que me manda su música, desde que sea su banda o su amigo que tiene una banda y me lo manda, sea de acá de Campana o de, por suerte me mandan mucha gente de muchos lados. Y en este caso decidí armar el bloque Mansilla pura y exclusivamente pensando en el Dani, a ver si le gusta las 4 bandas que metí hoy, y espero que así sea. Van a ir una atrás de la otra, Dani, así que destapate algo ahí para tomar un aperitivo, relajación, y primero vamos a arrancar con lo primero, te digo, Esparta. Así que vamos, Roxy. Oh, Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado este bloquecito. No, tan relajado tampoco. Para arrancar, arranqué con Esparta, banda que me decía el Coto que le gustó. Banda que se formó tras la separación de AT Driving. Este disco que les pasé es del año 2004, se llama Porcelain, que es su segundo disco. Después pasaron los Garrison, una banda que se formó en Boston, tocaron del 96 al 2004. Este tema del disco se llama Via Criminal, del año 2001. Muy linda banda, Garrison, muy buena banda. Después pasó Sensenfield, una de las bandas que quería Dani. Banda que se formó en el año 90 en California, tocó hasta el 2016. Banda que dejó 5 discos. Y cerré con una banda que conozco hace muy poco, que las conocí por este tema justamente. El tema se llama It's Been a Blast. La banda se llama Hey Mercedes. Así, Hey Mercedes. Obviamente Mercedes con S, porque si le ponían la Z iban a tener problemas. Una banda de Milwaukee que arrancaron en el año 99, tocaron hasta el 2017, dejaron 4 EPs, 2 discos. Este tema es de su segundo disco del año 2003, que se llama Losses Control. Y bueno, ese fue un bloquecito medio emo, un poquito de todo. Para seguir, vamos a seguir moviendo la patita. Y también vamos a poner un temita atrás del otro. No creo que me voy a quedar corto de tema, así que voy a tener que ir buscando. Para los que escuchan por primera vez, porque el público se renueva y eso está bueno. Saben que yo a partir de y media ya empiezo a poner mucho descontrol, así que vayan preparándose. Hoy en realidad traje 3-4 temas nomás, medios bardos como les suelo poner, como me gusta a mí y a mi amigo David. Mucho taca-taca y mucha distorsión. Pero bueno, para seguir, vamos a mover un poco la patita, a entrar en calor otra vez. Primero Helicopters y después Lucifer. Dale. Battle, all they can handle. Bueno, ahora sí, bailaron rock and roll, escúchame. Espero que les haya gustado. Primero Helicopters con un tema de Bob Seger que se llama Heartstruck. Y después pasaron los Lucifer con un tema que se llama Chewing Fingers. Para que perdí la hojita. Me ayuda a memoria. Acá está. Un tema del disco, el primero, el de Helicopter, lo encuentran en el disco Tender is the Savage del año 2000, que es un temón y es un discazo. Y bueno, después los Lucifer. Escuchame, ¿sabés por qué estoy tan distraído? Porque estoy buscando temas, porque me quedé corto de temas. Pero no importa, ya decí que con la tecnología uno encuentra de todo. Les mando un abrazo a los hermanos Marinilli, que son los principales. El que hace que los sábados o los viernes de la noche un par de gente me insulte por lo que como. Yo les trato de explicar, las fotos que yo subo son comidas que yo no hago. Básicamente lo bueno de tener amigos chef es que comes de puta madre, obviamente. Los que saben son ellos. Y por lo que tengo entendido, mañana vamos a comer ravioles. Así que prepárense. Escuchame, un abrazo al Flaco y un abrazo a Adriana, los dos que me están escuchando ahí, desde sus casas. ¿Con qué voy ahora? Ah, decidí traerles algo particular que se me ocurrió. Yo espero que les guste. Son bandas metaleras haciendo baladitas, digámoslo de alguna forma. Dentro de lo que son las bandas que les voy a traer, que les traje hoy, son como unas baladitas. No tan romanticonas, pero baladas al fin. Primero, un tema de los Slipknot del disco I Hope Is Gone del año 2008. Un tema que escuché mucho en algún momento de mi vida que se llama Dead Memories. Así que, para el que no lo conoce y conoce la parte más heavy, digámoslo, de alguna manera, de los Slipknot, bueno. En este disco empezaron a hacer estos temitas así. Así que este es uno de los temas más lindos que hicieron. Escúchalo. voy a poner los auriculares porque nunca uso auriculares. No voy a poner los auriculares. Para un cacho. Ahora sí, ahí me escucho. Bueno, no sé por qué, pero tenía ganas de escucharme cómo estoy hablando porque como estaba medio distraído, ¿viste? Para seguir, otra baladita de una muy bella banda. Que este tema se lo voy a dedicar a mi amigo David y a la Chiqui, que seguro están ahí escuchando, comiendo algo o tomando algún aperitivo. Yo estoy tomando agua, por eso no digo más boludeces de las habituales, porque iba a traer una cerveza, pero no sé, me parece que me estoy medio... O me estaré poniendo viejo o estoy tomando mucha cerveza en mi casa. Esa es la realidad. Entonces decidí traer botellas de agua últimamente. Este año no traje alcohol, reaccionó. No traje nada de alcohol. Algo me está pasando. Bueno, vamos con los In Flames. Un tema del disco, creo el último buen disco que sacó In Flames. El Sense of Purpose del año 2008. El tema se llama Alias. Una muy linda baladita, una... Yo les digo baladita porque vengo a escuchar hardcore y black metal. Para mí estos son baladas. Ustedes llámenlo como quieran. Una muy buena banda, obviamente un muy lindo tema con unas guitarras acústicas, con las guitarras a los In Flames. Para el que no conoce, el tema se llama Alias. Dale, vamos a escucharlo. We'll be right back. Bueno, voy a tener que buscar más temas, Roxy, ¿o no? Falta media hora de programa todavía. No importa, tengo, saco de la galera al toque. Ahora sí, empiezan a correr a los niños. Por lo general arranco y media, pero bueno, como hoy pegué un par de temas y armé bloques para los amigos, lo podrido se adelantaron 5 minutos, porque son y 25. Esto que les traigo ahora son unos pibes alemanes. Se formaron en el año 99, tienen 7 discos, la banda se llama Lay Down Rotten. Este tema que les traigo, que se llama Within the Veil, de Antídote, está en su tercer disco, un disco del año 2006. Una banda que dejó de tocar en el año 2015, su último disco lo sacó en el 2014, que no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, a partir de este momento yo les aviso, corran a los niñitos de los estéreos o del combinado, como decía mi abuelo, que están escuchando, o de la espica, porque se pudre, yo avisé. Así que, si David, si estás escuchando, espero que te guste esta banda también. Dale, vamos con los Lay Down Rotten. Alemania, dale. We'll be right back. Che, qué buena foto, Facu. Les mando un abrazo enorme a una parte de mi familia. Al Facu, a Damián Cho, que es su cumpleaños, ya lo dije. Muy feliz cumpleaños, Damián. Al Negrito, a la Cata, a la Chuni. Al otro Facu también, que anda por ahí. Al Guapi, a Nadia. Están todos, me acaban de mandar una foto. Y sí, estoy tomando agua. Ahora cuando vuelvo a casa me tomo una birrita, me voy a comer unos panchos y me voy a tomar una birra. Y tengo un vinito que me regaló David también, pero me parece que lo voy a arrancar mañana con los ravioles de Marinilli. Más que seguro, dalo por hecho. Bueno, sigamos. Mirá, recién son y 31 según el reloj de acá, para ver. Y el mío y 32, así que estamos bien, estamos joya. Bueno, ¿con qué sigo? Ah, con estas chicas. Estas son cuatro chicas y un batero. La banda se llama Shiwendid. Son de Bulgaria. Las conocí la otra vuelta buscando, hurgando en un par de portales de estas bandas raras que escucho yo. Y me tira esta banda, Shiwendid o Shiwendid, como quieran decirlo. Sacaron su primer disquito este año. Se llama Human Nature, y el tema que les traigo es el que le da nombre al disco, obviamente, Human Nature, o Nature, no Natura, porque te cobran, Nature. Escuchá cómo canta esta piba, escuchá cómo tocan estas chicas. Dijeron, necesitamos un baterista, listo, llamalo a este pibe, se pusieron las cuatro al frente y tocan esto, escuchá. We'll be right back. Bueno, le iba a decir para cerrar porque era el último tema que tenía en la lista y son menos 20 cualquiera. Bueno, sigamos, que me quedan 20 minutos. Escuchá, esto es lo que te contaba al principio. Esta banda se llama Untru. Es una banda de black metal. Salió hace un mes, dos meses. Sacaron un EP de forma independiente. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe de dónde son. Obviamente yo los conozco. Hicieron tres temas. Muy buen black metal. Lo único que les puedo decir, el tema se llama Belzebub. La banda se llama Untru. Y para los que escuchan ya a esta hora, que saben que pongo esta música, espero que les guste. Espero que no la conozcan porque es muy, muy, muy, muy nuevita. Así que black metal. Y después viene más black metal y más, porque se me dio así. Dale. Escúchame. Bueno, esos eran los Untru. Antes de seguir con el próximo tema, les quería contar algo. El amigo Pablo Alegre, el Negro Alegre, más conocido como el Negro Alegre, está llevando adelante un proyecto muy copado, nació de... Es una idea suya. Agarrar uno de los galpones que están hace 2 millones de años abandonados acá en nuestra costanera, que... Pasan los gobiernos y todo el mundo dice que va a arreglar algo de la costanera. Por lo que tengo entendido, voy a hablar por boca de ganso, pero por lo que tengo entendido, porque hace rato que no voy para ese lado, me dijeron que ahora la están poniendo más o menos linda. La idea del Negro es agarrar uno de esos galpones y hacer un centro cultural o un paseo turístico. Para llevar a cabo eso, para salir de la mente de un vecino común y corriente como es el Negro, como soy yo, como sos vos que estás escuchando del otro lado, no creo que me esté escuchando alguno que labura en el municipio o algún político, necesitamos juntar firmas. Así que pueden entrar en el perfil de él, Pablo Alegre, y ahí pueden firmar online. Si no, lo buscan, si lo tienen amigo en Facebook, si no, le mandan la solicitud. Y va el Negro con las planillas y firman. Básicamente para recuperar un galpón histórico y hacer algo de una vez. Los proyectos siempre estuvieron en campana y sabemos que quedaron ahí, siempre quedaron en la nada. Y al Negro se le ocurrió hacer esta muy buena idea, así que lo felicito. Obviamente desde acá yo se lo estoy contando, el que no lo sepa, bienvenido sea, se está enterando. El que no se puede meter en su perfil de Facebook, Pablo Alegre, y lo busca y ahí puede firmar online. A ver si... hoy vi que se había reunido ya con algunos de distintos partidos políticos, por lo que sé están de acuerdo, así que bienvenido sea. Por lo menos para tener algo más en campana para ir a visitar un fin de semana o cuando vos quieras, o tener un centro cultural para llevar a cabo actividades y diversas cosas. Así que muy, muy buena iniciativa del Negro. Si está escuchando, Negrito, te felicito y te mando un abrazo. Sépanlo, dale. Me quedan 15 minutos. Bueno, ya que el tema que pasó se llamaba Belcebú, y lo dijo tantas veces el muchacho que canta, lo que les traigo ahora es una banda que ya he pasado también varias veces. Esto sí se llaman Belcebubs. Estos son como los que ya lo he contado, son como gorilas. La banda, que son todos dibujitos animados y las presentaciones son animaciones con un telón. Bueno, estos muchachos hacen lo mismo, pero en black metal. Son muy particulares los videos. Belzebubs. El tema que les traigo se llama Black and Call. Nada, disfrútenlo. Queda un rato más. Dale. We'll be right back. Bueno, gente, se me terminó el programa. Escuchá lo que te explico. Espero que mi amigo Damiancho termine bien su día. Espero que estén todos ahí todavía escuchando. Les mando un abrazo a todos, a los que hacen el aguante jueves tras jueves. No me voy a cansar de decirlo, sé que soy reiterativo, pero los ignotos, como siempre digo, lo hacemos entre todos. Así que muchísimas gracias, gente. El jueves que viene vuelvo. Voy a tratar de estar un poquito más organizado. Esto de pegar temas uno atrás del otro a veces me saca la noción del tiempo, más cuando me emociono con temas como puse hoy. Temas que me gustan mucho, mucho, mucho. Temas que escucho habitualmente. Y para cerrar los dejo con un temita, un bellísimo tema de los Def Heaven. Una banda que, esto sí lo escucho todos los días. Banda que ya he pasado. Este tema ya lo he pasado, ya lo sé. Pero viene al pelo para cerrar este programa de Los Ignotos. Como les digo, el jueves que viene vuelvo. Espero que anden bien. Cuídense. Esperemos que nos vacunen, como dicen los que lo van a hacer, y que todo sea para bien, como dice Adriana Uteda. Así que besos, abrazos, codazos, nos vemos el jueves que viene.